Claro, porque es indudable que hay algunos entusiasmos que nos van ganando como sociedad y que nos hacen, como dijo, hoy, espérate porque me estoy acordando de lo que dijo la ministra de Trabajo. Ahora lo importante es ganar el mundial, después nos ocuparemos de la inflación. Yo dije, ¿pero qué está diciendo? ¿Quién le escribe los libretos? ¿Por qué habla? A ver, ¿por qué habla sin tener alguien que corrija lo que va a decir? Se trata de un ministro, no soy yo. O Diana Cordon. Se trata de un ministro, tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice. Bueno, pero no está lejos de la verdad. Somos, creo, una sociedad que por ahí tiende a entusiasmarse rápidamente con algunas cosas, olvidarse de otras. Pero ¿qué pasa si en un momento dado te deja de ir bien en el Mundial de Fútbol? Digamos, es como caerse no de un primer piso, sino de un décimo piso. Digo, me parece que no terminamos de aprender. Diana Cordon, ¿estás por ahí? Sí, Quique, estoy por acá y te estoy escuchando. Bueno, y buen día, primero, buenas tardes. Buen día y buen calor. Pero decime, ¿qué pensás alrededor de esta cuestión? Estos entusiasmos pasajeros de los que por ahí nos aferramos y no terminamos de aprender. Mira, yo separo, por lo menos trato de separar, lo que vos describís me parece que son como ciertas ilusiones, ciertas idealizaciones donde sí, se nos juega sí. Aspectos de la pertenencia social, claro, de la identidad. Sí. Y que quedan puestos en el, por ejemplo, ahora en el tema del mundial, ¿no? Sí, sí. Yo te confieso una cosa, Quique. Este es el primer mundial que yo disfruto. Ajá. Esto te lo digo aparte. Te digo por qué. Porque yo siempre tengo el recuerdo del mundial 78. Ah, bueno. Y recuerdo. Sí. Te voy a decir una cosa más personal. Que era el padecimiento que tenía, porque obviamente yo quería que la Argentina no saliera campeona, sí, etcétera, etcétera. Claro. Y veía cómo mis hijas padecían lo que vivían con los amigos, con la escuela, etcétera, etcétera, sí. A diferencia de lo que pasaba en mi casa. Ajá. Uh-huh. Y no sé por qué motivo, algunos mundiales me pasaron medio de largo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Porque tampoco soy una fana del fútbol, te voy a decir. No, está bien, pero está bien lo que contás del 78. El mundial del 78 para nosotros fue una cuestión ni siquiera saldada en ese momento. Fue algo terrible para aquellos que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y fue entusiasmante como cualquier otro mundial para aquellos que no sabían nada. Exacto. Sí. Y además, digamos, yo agregaría, te digo por esto de que siempre hablamos de los fenómenos de alienación, sí, fue entusiasmante para los que no sabían y fue promovido como elemento fundamental. Sí. Por los que mandaban. Claro. Es decir, claro, sí. Digamos, se utilizaba que eso era lo que uno lo desesperaba. Además, seguramente, sí, sí, la sí. La gente se enloqueciera con el mundial. No obstante, yo te digo, yo siempre tengo una pregunta que me hago a mí misma, que es que siempre recuerdo, suponete, yo no sé si vos estuviste en las pirámides en México. Sí, hace muchos años. Bueno, al lado de todas las pirámides, sí, hay una cancha de algo. Ajá. Y en todo el mundo, en digamos, hay qué sé yo, en Grecia tenías el donde se hacían las maratones y las olimpiadas, sí, etcétera, etcétera. Entonces siempre me he preguntado qué cosas se subliman en el deporte. Ajá, okay, ¿no? Sí, okay. Y a mí me parece que efectivamente ahora, volviendo a lo que vos decías con el mundial, yo creo que ante tanto malestar, tanto sí, mal ser, digamos, sí, como tenemos, ¿no? Sí, porque sí, no hay una que uno pueda decir que se puede estar disfrutando. Sí. a mí me parece que se genera efectivamente un entusiasmo como una ilusión triunfalista. Sí. Que tiene a su vez las patas cortas. Porque no, claro, claro que tiene las patas cortas. A mí lo que me preocupa es que esto sea como una especie de adormecimiento y que te vas a encontrar con lo mismo que tenías cuando todo esto termine. Sí, seguramente, exactamente, pero que yo creo que es así. Sí. Yo creo que es como, lo único que digo es como que es el momento ilusorio, sí, en el que de alguna manera todo el mundo prefiere entrar. Sí, claro. Yo también. Sí, sí, sí. Te digo que si doy bolilla a mis malestares y a los malestares de mucha gente con la que hablo y de mis pacientes y de amigos del medio mundo, yo creo que ese adormecimiento, ¿cómo te puedo decir? Que hay un trasfondo de malestar que ni siquiera se adormece con el mundial. ¿Me entendés? Yo creo que es un trasfondo de un malestar espantoso. Sí, es como decirse a uno mismo, bueno, a ver, yo no voy a mejorar esta situación en este mes, más vale disfruto de este fútbol. Trato de disfrutar un poco. Claro, sí. Yo creo que hay algo de eso, entonces no me enoja. No. Esto es lo que te quiero decir, que yo, el primer mundial, que siento que digo, bueno, tratemos de disfrutar, lo digo yo también. Para okay. Trato de disfrutar el mundial en medio de que estoy angustiada por todo lo que está pasando. Sí, señora. Sí, señora. A mí, bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo. Yo estoy disfrutando de este fútbol, pero esto no me impide pensar que cuando esto se cierre, volvemos a estar exactamente en la misma situación o peor. Sí, sí, sí. Ahora, después, digamos, efectivamente, después otra cosa es que se suponga que el ganar el mundial es el tema principal de la Argentina. Sí, decir, aún en el mes del mundial. Sí. Aún en el mes del mundial. Sí, está bien, está bien. Pero me parece que, bueno, qué sé yo, yo digo, un poco de darse algunos permisos, yo creo que todo el mundo se da algún permiso de poder festejar. Y además es festejar el placer de compartir también. Sí, ¿entendés? Sí. Porque lo que estamos viviendo es la verdad, viste que yo siempre busco alguna rendija en la cual encontrar alguna esperanza o no sé cómo llamarlo. Es verdad, es cierto, es cierto. Y siempre busco alguna rendija. La verdad, en este momento no podría decirte por dónde puedo ver una rendija. Entonces, bueno. Sí, aparte se nos van como acumulando algunas, digo deudas, ¿no? Pero son cosas que se van sumando. Reaparece el COVID en el medio de esta situación y está reapareciendo, y es verdad que está reapareciendo, y seguimos como tapando. Estuvimos 2 años el COVID encima y ahora hay muchos casos de COVID y no le estamos dando pelota. Sí. Pero ¿sabés qué? En esto te voy a decir, yo creo, yo efectivamente, yo creo que hay una cantidad de COVID que ni se están denunciando porque cuando empezó la pandemia me decía, conozco a alguien que conoce a alguien. Sí. Hasta que todos empezamos a conocer y a muchos a tenerlo. Eso. Ahora yo conozco un montón de gente que está con COVID. Sí. Directamente, no alguien que conoce a alguien que está con COVID. Sí. O sea que me parece que es muy grande. Pero creo que la situación está de vulnerabilidad social. Sí. Y la afectación del lazo social. Sí. Tan profunda, que me parece que ni siquiera el tema del COVID actúa como un elemento, digamos, que disuasor, al cual nos cuestionemos todos para poder enfrentar esta nueva irrupción de COVID. Claro, claro. Yo creo que hay una situación de vulneración y vulnerabilidad, las dos cosas. Ajá, de vulneración de derechos de todo tipo, qué sé yo. Por cualquier lado que lo mires, las cosas no están bien realmente. Por supuesto que a la frase estallido social siempre le rajamos, ¿no? Pero ¿crees que hay un caldo de cultivo? Porque yo creo que sí, que hay un caldo de cultivo que hace propicia alguna reacción social. Sí, yo te confieso que no sé si soy una inconsciente. En el sentido, es que yo el tema de estallido social sí. Y tengo respeto. Sí, sí, claro que sí. Claro no que siempre sí. Me parece que el estallido social es una catástrofe. Mira, esto es. Entonces le tengo respeto. Sí. Pero yo creo que hay un caldo de cultivo porque la gente no encuentra respuestas por ningún lado. Eso. Y no encuentra respuestas a padecimientos concretos de la vida. Me explico, no hablemos de grandes cosas, hablemos de los padecimientos concretos. Sí. Sí. Ayer escuché que un arbolito de Navidad cuesta 30.000 pesos, Quique. Sí. No. Bueno, podemos repasar, como siempre digo, ¿no? Podemos repasar muchas derrotas. A veces me quedo pensando en vos y en esa ventanita que siempre estás buscando. Y realmente, no sé si vos, pero yo al menos no la veo. Yo no la veo, pero ¿sabés qué? Siempre pienso que vale la pena buscarla. Sí, ahí está. Porque si uno va, busca, que sería no buscar, tener una esperanza, disculpame el término que voy a usar, boluda. Sí, claro. Sino, en verdad, tener la voluntad de que las cosas cambien. Sí. Si uno, con la voluntad sola no sirve para nada. Ajá. Pero si uno tiene el deseo profundo de que algo cambie. Sí. Y se apoya en construcciones colectivas. Ajá. A mí me parece que probablemente no hoy, no en estos tiempos tan difíciles, digamos, tan oscuros, por decirlo de alguna manera, siempre pienso que es posible que se cambie. Me explico, que no es solo la ventanita o la rendija, sino por dónde entrar a poder hacer algunas construcciones colectivas que cambien las cosas. Claro, porque si generalmente... generalmente el deseo profundo de te quedas pegado... Está bien. Lo que pasa que generalmente, y ahí nos equivocamos, creo que estamos buscando una solución, la solución. Y a lo mejor es una miríada de cuestiones que hay que hacer que constituyen en sí la solución, pero no una sola cosa. Estamos esperando que alguien nos salve concretamente. Sí, sí. Bueno, está bien, pero lo que vos decís sería, bueno, ¿cómo puede haber diversas prácticas colectivas? Sí. Porque siempre la única posibilidad es en lo colectivo, diversas prácticas colectivas que generen diferentes condiciones sociales. Ahí está. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Bueno, pasala bien o lo bien que puedas. La voy a pasar muy bien porque además vino un nieto mío de Córdoba para acá, así que estoy chocha. Bueno, te mando beso grande, abrazo cariñoso y respetuoso como siempre. Bueno, yo también te mando un beso muy grande. Chau, Quique. Chau. Bueno, a ver, sí, y la escuchaste, a Diana Cordon. Siempre pone un puntito de alguna cosa positiva. La escuchaste a Diana Cordon. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Acá, en el desconcierto.